FM 91.3, Radio La Bemba. Me quedo acá. Y mirá vos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un montón de cosas hoy en este programa que se llama Todo un Palo, 91.3, Radio La Bemba. Estamos con Daniel. Traje un montón de cosas hoy. Me olvidé de traer a Maxi, pero no importa. Maxi, estás presente. Obviamente, está Lucas con nosotros. ¿Y quién más? Me mueva. Con caras de... Sí. Bueno, seguimos. ¿Cómo andas, Lucas? Bien. Un saludo a todos. Medio nervioso por el primer programa y bueno, espero que salga todo bien. Con el correr del programa te vas a ir desnudando y sintiéndote más cómodo, como si fuese la primera vez de todo. Como todas primera vez. Estamos hasta las 6 de la tarde, 6 y 10. Sí, total, Marcos no tiene apuro hoy. Ya llegará el momento en el cual se hable de deporte. Momentáneamente le podemos anunciar, como decían los chicos de... ¿Para a dónde veces... corres? De que a Independiente veces... está ganando 1-0 con un gol de penal pateado dos veces por Rolfi Montenegro, ya que en el primer intento de gol lo atajó el arquero, pero de una manera negativa, ya que se adelantó... Decía. 200 metros. Lo que a mí no me parece bien que vos estés hablando de deportes estando Mariano Clos del otro lado del vídeo. Anuncio porque se está jugando en este preciso instante. Claro, sino que aparezca y punto, y ya está. Se va a calentar, no, se va a calentar. Yo lo único que te digo es que se va a calentar y después nos lo tenemos de fumar nosotros. Bueno, hablando de fumar, mirá. Sí. Tenemos... una consigna, como siempre, ya que no vamos a hablar de deporte, que llegará el momento en el cual se hable. Yo busqué, ¿cómo te gustaría morir? Se me ocurrió esa manera de empezar el día, ya que es soleado, porque... Sí. No, me gustó la idea. Por eso. Sí. ¿Quieres arrancar si te gustó? Sí, bueno. Sí. A mí me gustaría morir seco, así, no enterarme que me morí. La pues... gente fue la... se muere de la risa a carcajadas. Claro, porque, a ver, ¿cómo explicártelo? Si me voy a enterar que me voy a morir, me voy a hacer problemas, ¿viste? Yo, a mí no me gusta hacerme problemas, vivo haciéndome problemas, entonces prefiero que sea sin darme cuenta. Eso es lo que prefiero. Una muerte... Sí, súbita, tal vez. Sí. ¿O no? Sí. Sí, igual espero que sea dentro de 100 años, más o menos. ¿Entendés? ¿Dentro de cuánto? 100 años. 100 añitos. Bueno, te faltan 28, 29. Gracias, Mariano. No. Estamos... Saludos a todos los oyentes, gracias por estar del otro lado. ¿A vos cómo te gustaría morirte, Marianito? Firme y digno. ¿De qué manera? Bien erecto sería. Bien. No, me gustaría morirme. Bueno, si vamos a hablar, ya que la elegí, es rara. Para mí, yo soy un amante del fuego y todo eso. Sí, ¿querés morir quemado? Como no, Juana de Arco. No, todo lo contrario. No, sí. como Adolfina Storni. Ah, ahogado. Exactamente. Ah, es re coherente lo tuyo, pues sos amante del fuego y te gustaría morir en el agua. Por el hecho de morir desde donde uno nace, casi, desde el agua. Porque la vida nació del agua, entonces morirme de esa manera. Bien. Ahogado. Bueno. ¿A vos, Luquitas? ¿Les gustó? Muy lindo, sí. ¿Vos, Lucas? Y no sé, a mí me gustaría morir durmiendo. Durmiendo, o sea, sin darte cuenta. Claro, sin darme cuenta, sí. Bien, bien, bien. Un día dormir y no levantar. Claro, sin sufrimiento. Sin sufrimiento. Bien. Eso. ¿Así nomás? No, está bien igual. Casi parecida a la tuya. Claro. Bueno, después de este momento alegre que le hemos planteado en este hermoso día soleado, donde los pajaritos trinan... Producción, no me anda el fibrón, necesito un fibrón. Donde los pajaritos trinan... Trinan. ¿Por qué trinan? Porque es el ruido que hacen los pájaros trinar. Hoy que no vino Maxi, voy a ser yo el que haga ese papel. O nomás potella. Maxi, te esperamos acá en La Bemba a presentarse el jueves que viene. Sí, dadores de sangre 00000. Sí, sangre estamos... ¿Hay otra consigna, Daniel? Sí, tenemos otra, pero... ¡Dale! ¡Decímela! ¿Qué fue lo mejor que te encontraste? ¿Lo mejor que me encontré? Sí. Y... mi familia... Mi familia es lo mejor que me encontré. Yo me encontré un sonidista con un ímpetu laboral increíble. Sí. Lo cual me llena de orgullo estar. No, yo lo que mejor me encontré fue. ¿Tú sabes? Un set. Bueno, para empezar, la remera que tengo puesta la encontré en un volquete. Mira qué linda. A la vuelta de mi casa. Sí. La cual, gente tira cosas lindas. Yo veo cosas que están buenísimas. Soy un gran fanático de poder reproducir la vida activa de cosas de la, que de la recolección. Claro, sea también chiches, juguetes. Mirá. Y nada, pero ropa sobre todo. Mira qué suerte de tener. Esta la encontré tirada. Está nueva. Casi nueva. Lo gracioso que esta remera en un tiempo lejano era de un primer noviecito de infancia. De mi hoy actual novia, Julieta. Ah, mira. Y dio la casualidad que vos te la... Cuando no éramos, no nos conocíamos. No, está bien, pero digo que dio la casualidad que te encontraste a remera que era de el ex de tu claro, novia. Claro. O sea que capaz que tiene alguna mancha. Que, bien. En fin, vos... Vámonos de acá. A vos, Lucas, ¿qué fue lo mejor que te encontraste? La pregunta que si me encontré en la calle, en cualquier lado. ¿En qué encontraste? En donde sea. En donde sea, sí, lo que sea, en donde sea. Cuando sea. Cuando sea. Sí. Muchas cosas no me encontré también. Por ahí me encontré algo de ropa, qué sé yo. La camiseta de San Lorenzo. ¿Te encontraste? Él es hincha de San Lucas, sí. Decimos que sí. Sos hincha de San Lorenzo, ¿no? La mejor cosa que me encontré fue una camiseta de San Lorenzo, nuevita. Mira, que... alguien que después de los partidos últimamente de San Lorenzo decidió tirarla. Bien. Bueno, ¿y con qué seguimos, señor? ¿Le parece que vayamos a un temita musical? Yo creo que sí. Lo dejamos hoy libre albedrío musical. Gracias, Marcos, para por esta magia. Marcos, si no me equivoco, vamos con un poco de... Sí, de Daft Punk y... Subir el volumen, quitarnos el habla. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Feeling. If you wanna leave, I'm with it. to the zone. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Bueno, hoy sí volvimos después de escuchar un poquito de Daft Punk. Sí, lo tengo que decir, terminó el primer tiempo 1-0 momentáneamente, hasta dentro de 45 minutos más. Va ganando Independiente, momentáneamente se lleva, no se lleva nada, se está adquiriendo 3 puntos, se llevará si jugará de visitante. Vamos con un poquito de la Gaceta de Todo un Palo, donde tenemos un poco de noticias de la última semana, que sea esta que estamos corriendo, y de la semana que vendrá, porque algunas se extienden, y noticias insólitas. Tengo una noticia insólita. Por ejemplo, la Real Academia Española ha agregado al diccionario la palabra boludo. Bien, era hora. ¿Vio? ¿Sabes cuál es el día de los gallegos? No. El día menos pensado. Bien. Seguimos con el ritmo loco. Vamos con los números. Palo. Dígame. Ya tuvo más de 60 visitas esto subido a YouTube. Es un furor por un video que enseña a ocultar el acné. Para todos los que tengan acné, escuchen esto. Solo con maquillaje esta joven logró esconder las marcas. Se ve una chica bastante... Si lo vieron, si no lo vieron... Bonita. Bonita, pero antes no es tan bonita. No, no, el antes y el después, terrible. Esto no es discriminación, pero sabemos que todos seamos reales. Es medio chocante. Un poquito de acné, ¿no? En la cara. Y sí, sí, la verdad que es jodido. Todos pasaron por el problema de tener que ocultar algún grano o que otro, pero para los que sufren de acné grave, esa tarea se convierte en un verdadero desafío día a día, ¿no? Para enfrentarse en el trabajo, en la mañana, al salir al día, para ir al colegio, etcétera. Es por eso que el video de una adolescente canadiense que enseña cómo maquillar hasta los granos más rebeldes se convirtió en furor. Como ya decía, ya superó los 6 millones de reproducciones en YouTube. O sea que todos fanáticos viendo esto. El primero dijiste 60, porque yo a mí no me pareció tanto 16. 60. Tengo algo que pasa más de las dos cifras más adelante. Bien. La transformación, perdón, de Lane McCock, de 18 años, es sorprendente. En poco más de 2 minutos logra esconder hasta las marcas que parecían imposibles de borrar. Es que cansada de probar todo tipo de tratamiento, se hizo una experta en el arte del maquillaje, de sus granos específicamente. Los resultados son completamente increíbles, si pueden verlo. Es extremadamente... La niña de por sí igual es bonita, digamos niña porque tiene 18 años, pero tiene esa gran problemática, ¿no? En todo su rostro. Pero después queda con la piel como nueva, increíblemente. Bueno, nada más. Ahora podemos decir que una empresa anunció un viaje, viajes a 30 kilómetros de altura por $75,000. El paseo de 2 horas permitirá tener una vista inédita de la Tierra. El primer lanzamiento, si querés ir ahorrando, si vamos ahorrando, Lucas, es en el 2016. Bien, tenemos casi 2 años y medio. Sí, pero yo igual estoy contando para ir a Belo Horizonte, pero eso es más adelante, cuando hablemos de la selección, que ya tiene plaza en Brasil. ¿Ya se sorteó? No, se sorteó las plazas. Bien. No los equipos ni los grupos, ¿no? Pero sí a donde le toca. Exactamente. Belo Horizonte. Muy lindo, de Atlético Mineiro sería el Belo Horizonte. Mide 45.000, déjame chequear, metros cuadrados. Un retrato más grande hecho en el planeta. Esto es una de las... lo que lleva, ¿no? ¿Cómo se hizo? Dirás, ¿cómo puede ser un retrato así? Sí, se lo mostramos a cámara. No tenemos cámara, o sea que no se lo mostramos a nadie. Unas 30.000 estacas, 2.000 toneladas de tierra y 2.000 de arena se convirtieron en la cara de una nena de 45.000 metros cuadrados. El retrato más grande del mundo. La obra creada por el reconocido artista cubano Jorge Rodríguez Gerada, fue realizada gracias a la tecnología GPS y el enorme esfuerzo de decenas de voluntarios de la zona portuaria de Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Más precisamente, está ubicada al lado del Titanic Belfast, una atracción turística que abrió el año pasado en el lugar donde se construyó el transatlántico. Si se hiciera una foto aérea de la ciudad desde el espacio, la cara de la nena sería perfectamente visible, destacó su creador. Cosa que dijo a la vez los periodistas: y pero entonces, ¿cómo hacemos para verla ahora? Marmota. Dijo, no, bueno, fíjense, suban hasta el piso más alto de Irlanda y vean si se puede ver. Esta es una de esas noticias que... insólitas. Me ha mandado... Maxi. Volvemos. Mandámosle saludos a los... a Cristian, que capaz nos está escuchando también. A Oriana, que le fue bien el parcial. Tiene dos más, ya me enteré. A los dos argentinos que ya no los acusan por piratería. Sino por vandalismo. Mira. Un delito que igualmente tiene una condena mínima de 7 años. Porque está en bien. Rusia no se jode. Quisieron pagar la fianza de Pérez Olsi, que es el muchacho, sí. A la chica... completamente la tienen anulada. Son muy jovencitos, tienen creo que entre 21 y el muchacho que tiene 25 bueno, años. Bueno, que los chicos de Greenpeace aprendan también a ir a sabotear o a hacer cosas en Estados Unidos, que también destruye bastante el planeta y no tanto por otros lados. No, acá también, acá hay un montón de cosas para hacer, ¿no? Sí, bueno, pero que hagan cosas importantes. Hablando de cosas importantes, el domingo se vota, señor Mariano. Señor Lucas. Acá tiene un par de noticias. De... podrían ser noticiecillas, que en una época lo llamamos así de esa manera. A ver, contanos algo. ¿Cómo no? El PRO pide apoyo para el 2015. Los candidatos a diputados y senadores del PRO recorrieron las calles de Florida y señalaron al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, como lo nuevo. De cara al 2015 es la alternativa para que supera. Yo me quedé con esto que usted está leyendo, ¿no? Sí. Si eso es lo, si Macri es lo nuevo, no quiero pensar lo viejo, ¿no? No. Pero bueno. Lo viejo sigue estando por ahí atrás. Sí, sí. Más a que aplauda más a ese. Me parece que hay mucho de lo viejo, ¿no? ¿Qué más? El maquinista más complicado, dice el noticiero de este momento. El Mortar Man. Y al ferrocarril Sarmiento restatizado. El ministro Randazzo anunció hoy que el gobierno va a tomar cartas en el asunto en cuanto al Sarmiento. ¿No tener el poder sobre el miedo de la gente? ¿Cómo sería eso? Y porque la gente que está subiendo ahora en el Sarmiento y que tiene que seguir viajando... ya desde los otros dos accidentes viaja con mucho miedo. Igual en la vorágine del día a día te olvidas, ¿no? En la rutina de ahora, eso. Ahora, a mí... pero ahora con esto mañana tenías que viajar en el Sarmiento antes de ayer y así estás como... está bien, pero a mí me da la tranquilidad si el tren vuelve a ser estatal, me da la tranquilidad de saber de que no está en manos de unos vándalos que pueden... decidir sabotear el tren, robarse el disco rígido de la cámara, que se saque fotos tomando sol en vez de manejando, ¿no? Es como que a nosotros nos contraten acá en FM La Bemba para hacer un programa de radio y en vez de hacer la radio pongamos música y estemos sentados afuera tomando sol, más o menos. Bueno, para no que... hay mucho, podemos jugar a la pelota también. Sí, pero bueno, pero no en nuestro horario de trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué más tenés, Lucas, sobre las elecciones? Sí. ¡A todo ritmo! La batalla. Me mató. Che, Obama le escuchó las conversaciones de Angela Merkel. Merkel. Sí, yo lo conocí, pero por otro nombre. Claro. La Farafel. Claro. Le escuchó las conversaciones a la señora alemana. Ustedes se imaginen las cosas que dirá esa gorda por teléfono. Y Obama escuchándolas. La verdad que un poco desagradable. Le mando saludos a la presidenta Cristina Fernández Kirchner. Y una pronta recuperación. Exactamente. Algo muy diplomático. Sí, bueno. Bueno, seguimos con Lucas. Ahora sí, dale, por favor. A todo ritmo. Sin grito, por favor. Perdón, la fusividad. El candidato K confirmó que la presidenta no irá al cierre de campaña ni al búnker del... Frente para la Victoria. El primer candidato a diputado nacional por el kirchnerismo bonaerense, Martín Iserralde, admitió ayer que extraña a la presidenta Cristina Kirchner. Bien. ¿Tengo más? Sí, tengo. Sí, mandámela. Claro, hasta adentro. Bueno, nos llaman los Emilio Dizzi con nosotros siempre en vivo. Dale. Perdón. Nos llaman los intendentes del Frente para la Victoria. Sergio Massa, quien lidera las encuestas para la crucial elección de la provincia de Buenos Aires, estuvo anoche en América TV y dijo que muchos intendentes del Frente para la Victoria nos llamaron en las últimas horas y que podría haber corte de boleta en su favor. También denunció a la campaña sucia a la que lo sometió el gobierno nacional. Primeramente había recorrido Hurlingham cuestionando la... A mí lo que me queda en claro de esto es, ¿por qué no crecen y dejan de llorar, señores? Para hacer gobernar un país tienen que crecer, viejo. Dejen de llorar, que campaña sucia, de que me llamó y me dijo el intendente que va a cortar boleta. Pero eso es cosa de gente que no tiene pelotas. Podríamos decirlo así, finamente. ¿Alguito más? Bueno, vamos con la última. Y dale. La presidenta se sometió a una tomografía y seguirá en reposo. Cristina Kirchner no presenta síntomas cardiovasculares, informaron. Fue la primera salida tras la operación. Bien. Siga descansando, señora presidenta, que acá está todo un palo haciendo un programa. A mí se me quedó colgada una cosita pequeñita, un grupo de payasos. Sí, sabíamos. Un grupo de payasos posan para la foto de la familia de la Convención de Payasos de América Latina en la Ciudad de México. Aproximadamente unos 500 payasos o clowns de Perú, Belice, Nicaragua, Honduras y Costa Rica participan de este pintoresco evento. Muy bien. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a vemusradio@gmail.com o en nuestro Facebook. Usted entra al Facebook, pone a Vemus Radio 01, el del logo verde, y pone me gusta, y ahí puede escribirnos, contarnos cosas. Estamos para escucharlos. Y también acá en la página de La Bemba, www.labemba.com.ar, puede dejar su mensaje. ¿Con qué seguimos, Marianito? No, creo que hay algo de música. Sí. Creo que... A ver. ¿Cómo está Manos de Tijera? No, perfecto, está perfecto. Voy a hablar... Uy, mi voz. Papo. Sí, cantado por Pity Álvarez, como siempre. Anoche sí, está perfecto. En el club de blues local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estábamos tomando vino fino natural. Estábamos tomando vino fino natural. Qué bueno estuvo la fiesta en el club de blues local. Una planta natural. Recordé que me dijiste que querías regresar. Recordé que me dijiste que querías regresar. Siempre te estaré esperando. Todos los domingos de noviembre en el Corralón de Floresta. Y a partir de las 15 horas. ¡Qué hora de burla! En su cuarto aniversario presenta Ciclo de Carnaval en el Corralón. Murgas invitadas, circo, buffet y muchas sorpresas. ¿Dónde? En Gaona 4660, Floresta. ¿Cuándo? En noviembre. Todos los domingos, por eso te pedimos que vengas a Corra. Todos los domingos, por eso te pedimos que vengas a Corra. Chau. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4-305-0091 al 96. Si necesitas ayuda, llámanos. Auspicia este bloque, Cenareso. Vamos con los deportes. Y si hablamos de deportes, ¿a quién tenemos que llamar? Y a Titi Fernández. Titi Fernández ya está en la mesa. Llego solito sin que me presenten. Valero Clos, es un muy buen momento. Independiente está ganando 1-0. Recién acaba de empezar el segundo tiempo con 2 minutos atrasados. Independiente, vamos, que no queremos que te descuenten ningún punto. ¿Qué tal, Lucas? Decime qué tenés. ¿Tenés algunas noticillas? Sí. ¡Y bien, amigos! ¡La tiene el Kun Agüero Mascherano! Ya que estamos hablando de Independiente, vamos con una... En otro orden, la FIFA confirmó que el rojo sufrirá la quita de entre 3 y 6 puntos si no regulariza su deuda de $1,800,000. Sí, que le debe a Leonel, en realidad a los Olympiacos, o a otro, qué sé yo. ¡Al Panathinaikos! Bien. Titi Fernández, por eso ganás 3-0 menos que yo. Y al Panathinaikos de Grecia. Y encima por un jugador que hizo estragos en Independiente. Sí, estragos. Estragos le hicieron en la casa, la hinchada. Seguimos, decime algo de Boca. Bueno, vamos con Boca y... No, no me digas nada de Boca, decime algo de Estudiantes, que parece que viene, sí. Se viene la bruja. Dice que la vuelta de Verón está cada vez más cerca. Juan Sebastián Verón se mostró recuperado del esguince de rodilla que sufrió ante el clásico contra Gimnasia y volvió a entrenarse junto al plantel de Estudiantes, por lo cual se perfila para ser el titular ante Quilmes. Si Mauricio Pellegrino se defina por incluir a la bruja, saldrá Román Martínez. Por otro lado, vamos a pasar con Newell. Berti quiere dejar atrás la derrota en el clásico. Tenemos que dar vuelta a la... ¡Momento, momento! ¿Quién dijo que ganaba por 2-1? ¡Poneme la cita! Alguien dijo que había que ganaba Rosario Central 2-1. Sí, es vamos, verdad. ¡Vamos, vamos, vamos! Perdóneme. ¡Deme el crédito, manga de soretes! Tiene razón, lo muy dijo buen la semana pasada. Para ganar y empezar a cobrar las apuestas que hice en la semana. Bien, bien. Seguí, Lucas, por favor. Tratá de hablarle al micrófono, muchas gracias. mirá, hablando de micrófono. ¡Ay, ay, ay! Falta la crema, falta el dulce de leche y estamos todos. Bueno, linda imagen para las novias. Tenemos que dar vuelta a la página lo más rápido posible, estando en lugar del privilegio en la tabla, señaló Alfredo Berti tras la derrota de Newell con Rosario Central. En la previa del partido Godoy Cruz, el entrenador se tiene fe para lograr el bicampeonato. Seguimos en carrera y con expectativas. Bueno, vamos a una nota de Quilmes. El técnico Yunta hizo una declaración que dice: voy a defender a muerte esta camiseta. ¡Qué grande Yunta! Blas Armando. Bueno. Nene, queremos en ese preciso instante. Claro. ¿Se acuerdan de esa frase? Gracias a Daniel por esa imitación clásica. Gracias. Bueno, por otro lado... Por primera vez dirige, disculpame Lucas, sí. En primera A, el señor Blas Armando Yunta. Huevo, huevo, huevo. Yunta, yunta, yunta. Yo diría hueva, hueva, hueva. El huevo Torizani, no. Bueno, ¿con qué seguimos, señor? Y bueno, y la última nota de lo local sería. Muy bien, muy bien, decime. San Lorenzo iba por todo y se quedó sin nada. Perdió ayer 3-2 contra Lanús. ¿Estuviste en la cancha? Sí, estuve en la cancha, sufrí demasiado. Estamos diciendo, por primera vez un periodista que directamente te dice, específicamente en lo deportivo, de qué equipo es, porque claro, muchos lo ocultan. No lo dicen, no lo dicen. Muy bien, acá hay un hombre con la remera puesta de San Lorenzo. No, podemos dar vuelta el resultado, dimos vuelta al resultado, después... Dos veces. Dos veces, no pudo mantener el equipo de Pizzi, y bueno, y nos fuimos a la lona. Y eso sí, directamente. Qué pena, porque estaba bueno para que tuviese un poquito más de chispa. Igual están a tres puntos todavía. Sí, San Lorenzo de Newell's. Pero a Newell's le falta jugar, ¿no? Sí, te sentís bien, se te caen los auriculares, la barba, los anteojos. Sí, estoy muy, muy, muy mal. Bueno, seguimos con esta locura que hacemos llamar todo un palo, un tren que no descarrila. Tenemos algo de la selección, sí, que, claro. Algo bastante importante, ¿no? Tenemos sede ya. Sí, para el año que viene en el Mundial, ¿dónde es? Belo Horizonte será el hogar del Mundial. El equipo de Sabela se concentrará en el predio Atlético Mineiro, donde el plantel se reunirá 20 días antes del debut. La selección se prepara para los viajes más esperados. Con los boletos reservados para Brasil 2014, falta definir quiénes serán los pasajeros y cuáles son los rivales mundialistas. Pero al menos el equipo de Sabela ya sabe dónde se hospedará. El hogar será Cidade do Galo, el predio que Atlético Mineiro tiene en Belo Horizonte. Muy bien, muy bien. Es un muy buen momento para decir una pequeña cosita. Le quiero mandar un gran fuerte abrazo al Kun Agüero, que ha hecho los dos goles frente al Sergen Raken de Moscú. Mira qué bien, ¿eh? Qué fácil de pronunciar. Le cuento una anécdota a usted que... Va, anécdota, una información a usted que es un hombre de fútbol. Decime. Lionel Messi. El Leo Messi va a jugar cerca de la Argentina, más cerca de la Argentina, en la ciudad nacional importante, la Avellaneda. Exactamente. Completamente colorada, roja. Exactamente. Va a venir a jugar al Estadio Libertadores de América para hacerle la despedida a Gabrielito Milito. Al Gabi Milito. La tiene Mascherano, el Gabi Milito, el Kun Agüero y Gabi Milito jugaron juntos. Exactamente. Qué lindo partido. Así que bueno, va a venir junto con el Kun y vamos a tener fútbol, como siempre, en Avellaneda. Yo le quiero pedir millones de disculpas porque debo irme hoy temprano. ¿Por qué? Tengo un catering. Sí, ¿con Don Yembra? Después de mucho tiempo se dio la unión y creo que... Nada, me emociono como siempre, pero no, estoy nervioso, estoy tranquilo. Me puse mi mejor gala y lo voy a ir a ver al gordo porque lo extraño. Bueno, vaya. No, con esto creo que finalizamos con respecto a lo que es el deporte. Sí. Los dejo, muchachos, con lo que puedan decir. Le vamos a ir diciendo cómo sigue el partido Independiente. Sí, sí, esperemos que termine de ese resultado y un golcito más para Independiente. Y fuerzas para los muchachos de Sub-17 que mañana juegan frente a Canadá y están a un puntito de clasificarte a la cuarta ronda del Mundial Sub-17. Muy bien, que vamos. Se está jugando en la coña de la lona. Muy bien, vayamos ahí entonces. Le cuento, si le quiere dejar un mensajito a Mariano Clos, lo puede hacer en Habemus Radio 01, el Facebook, ¿sí? Usted entra a su Facebook, pone Habemus Radio 01 y ahí la que tiene el loguito verde, usted le deja un mensaje a Mariano Clos. Y si no, directamente en www.labemba.com.ar, ahí en el costadito, seguro que tenemos mensaje, ahora Marcos nos lo va a leer. Bien. Hay algo, dice. Sí, sí. Están inventando mensajes, buenísimo. Vamos a ir con... ¿Con qué vamos? No sé por qué todavía estoy en la mesa. Me voy, gracias, muy amable. ¿Con qué nos vamos, señor? Dígamelo usted antes de irse. Bueno, dicen que hay un poco de música y vamos a hacer unos horóscopos. Maxi, que ya que lo hagan, después lo vamos a tratar, Maxi. Va a venir un invitado a hacerlo. Exactamente. Cuidado. Después de la música vienen los horóscopos y el peinado para adentro. Son ocho los monos, son ocho los horóscopos. Los ochos. Sí, son ocho los ochos. Oh, bueno, seguimos en esta tarde nublada, de lluvia. Torrencial. Torrencial, y caen tortugas de culo. Acaba de empatar Unión de Santa Fe. Saludos para todas las santafesinas. Saludos, Mónica, estamos, que vos sos santafesina aunque seas de Colón. Estamos viviendo el día a día, el minuto a minuto, este partido intenso, el cual están jugando entre sol y sombra. Hay jugadores que están con el viento a favor, con la sombra a favor. Se nos cae el ánimo, es como que quedáramos afuera del Mundial. No, bueno, seguimos adelante. Saludos para Bárbara, María, para Julieta, que nos están escuchando. Dice que los muchachos cada vez están peor, pero bueno, por lo menos siguen yendo a la radio. Gracias, claro, por todo. Saludos para Vicky, que nos está escuchando. Un fuerte abrazo y beso desde Marcos, que es el operador, que pone cara, se saca la remera y tiene un tatuaje de Vicky. Mirá vos. Bien. Hecho con tinta china. Qué lindo. Gracias. Muchas de gracias. De nada, Marcos. Saludos también para la gente del grupete de allá de La Nueva Esperanza, que están escuchando la radio. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a abemusradio@gmail.com, al Facebook, abemusradio01, el del logo verde que tiene notita musical, o en nuestra página, como recién dejaron sus mensajes, en www.labemba.com. Bueno, doy la entrada mía así directamente. ¿Cómo le va? He venido desde el Caribe, acabo de cruzarme con Mariano Clos. Son las 17 horas 45 minutos en Caracas, nos diferencia muy pocas minutos. ¿Qué tal, Lucas? Es la primera vez que me ves. Yo soy Oscar Monillo. Un gusto. Originario de Venezuela, Caracas. Voy a ir con... ¿Con el horóscopo? Sí, me dijeron que Maxi lo dejó encargado. Me dejó encargado del horóscopo del... Bueno, vamos a ir con Aries. Estás de suerte, hubo paro en el Sarmiento, llegas tarde al trabajo, pero justo renuncia otro colega. Nadie nota tu tardanza. Bien, yo soy de Aries. Perfecto. Me quedé pensando, ¿quién sería mi colega que renuncia? Interesante, pero bueno. Bien, seguimos con Tauro. Plenitud en el amor, miren qué lindo el amor. Reconciliación con su pareja, la salud no pierde protagonismo tampoco. Pero salud para atrás. Gracias, Maxi, por escribirlo mal, no importa. Continuamos con Scorpio. El número de la rifa sorteado, el fiambrín de Villa Domínico, es suyo, a compartir. Qué bueno. Nunca he probado, no sé si es lindo Villa Domínico, ni mucho menos el fiambrín de aquí. Sí, el fiambrín es rico. Es medio picantón en un momento. Sí, sí, sí. Me subieron el volumen. Sí, es verdad. Bien, bien. Bueno, seguimos con Acuario. Sí. La luna influye en su signo y el sol es en su mujer. Se va, vamos de vuelta. Sí, a ver, me lo lees de vuelta. Acuario, la luna influye en su signo, ahí está. Y el sol en su mujer. Se va una semana al Caribe sin usted. Ah, bueno, ¿cómo estamos modulando? Bien, la verdad que tenemos una modulación increíble gracias al aceite Aceites Patito. Virgo, alma vivarachera, sí, este fin de sos el centro de la mesa, muñeco de torta. Qué simpático, Maxi, siempre... Con esas runas y esas piedras que tira y le salen estas predicciones para los horóscopos, ¿verdad? Sí. Seguimos con la gente que nos ayuda a seguir vivos y... Sí, nos apagan las luces. Vamos con más ritmo. Dicen que vuelva Mariano Clos porque me quiere matar. Capricornio, cuidado con ese dolor de espalda. Vaya viendo a un cirujano. No es común tener dos jorobas. No. Sí, bueno, los dromedarios sí. Sí, o que tú. Usted sabe la diferencia entre camello y dromedario, ¿no? La verdad que no. Y uno tiene una sola joroba y el otro tiene dos. Ah, pensé que era un buen chiste, pero bueno. Cáncer, todos esperaban el remate. Cáncer, alégrate, no todo es negativo. Esta semana tu equipo sacó un empate de local. Vos querés Sagitario, encrucijada, perdón. Tu novia preparó todo un agasajo en conmemoración de... De ella. Sí, ella misma. Gracias Maxi. Te sigo. Escuchame, hoy a la noche te llamaré por teléfono. ¿Querés que te cuente un chascarrillo, ya que querés? ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre un burro y una silla? No. Bueno, entonces ten cuidado donde te sentás. Gracias, Daniel, por la participación. Te pude seguir yendo. Podemos ir a pie nosotros. Estamos con Leo, no te aburras en el camino, a casa, en el Bondi. Pronto ¿qué es Bondi? Un colectivo. Pronto tendrás un MP3. Bien. Se explayó, Maxi. Lo voy a nombrar en cada libra. Anímate. ese 1.95 de altura y esa joroba prominente que no te y vamos contengas. Gracias. Que no te contenga, encárala igual a esa hermosa promotora. Yeah, Géminis, no creas nada de lo que te dicen. Solo escucha tus pensamientos y Radio La Bemba 91.3. Piscis, tendrás altibajos emocionales, un poco de es el último, chicos, de la operación. Piscis, tendrás altibajos emocionales, un poco de depresión, algo de angustia y una pizca de miseria. Alégrate, el funeral ya está pago. Bien. Eso ha sido el momento de aburrimiento con Oscar Munillo. Discúlpame, Maxi, si no lo hice con la chispa, que lo haces tú, pero desde aquí mis saludos y agradecimientos por haberme brindado este espacio para poder hablar de los horóscopos. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? No, le quería contar que ayer Maxi estuvo por Tecnópolis mirando muchas promotoras. Y bueno, quizás por eso hoy nos dejó tirados, ¿no? Se fue con una promotora, digo. ¿Ah? Bueno, gracias, Oscar. Tirado, bueno, yo, ¿se fue con una promotora? No sé, no lo sé. ¿De JB? No. no lo sé. Espera, digo. Bueno. La verdad, como estarán escuchando, saludos de vuelta a María, a Bárbara y a Julieta, que nos están escuchando, a Bárbara también. ¿Seguirán escuchando? Sí, después de esto creo que ya en algún momento dicen, no, justo se me cayó el sistema. El sistema neurólogo. Claro, bien. ¿Con qué seguimos? Dígame, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos algo? ¿Nos vamos? No, ¿tenemos... no nos vamos a ir. No, pero... Cuénteme, ¿qué va a hacer en estas vacaciones? No se te ocurre nada más. No, porque pensé, digo, está pensando ya en sus vacaciones. La verdad que sí, mis vacaciones van a ser dentro de 6 meses o... No, a ver. Sí, en verdad dentro de 9 meses. 9 meses. Y ya sabe dónde se va a ir, me imagino. Sí, a Belo Horizonte. A ver a la Argentina. Exactamente. Muy bien. ¿Ahí se va a encontrar otra vez con Mariano Clos? Espero que no. Bueno. Igual va a ir. Sí. Trate de no ir a los mismos lugares que frecuenta él, ¿vio? No. Lo mío es una la cosa... La popular. Sí, lo mío es un viaje más... Depende, tengo dos posibilidades. Una es que va a ir siendo... Por ir uniendo fronteras nacionales. Sí. Y de ahí pasar a las internacionales. Que sería una sola, ¿no? Porque de Misiones a Brasil hay una sola frontera. Puede ir por tres. Puede ir por tres. Puede ir a hacer Argentina, Uruguay, gracias. Brasil. Gracias. Exactamente. Gracias. Muchas gracias. Es verdad. Sí. O la otra es directamente en avión con parte de la delegación de diplomáticos de la barra de Independiente. La cual no me convendría porque estoy tomando decisiones nuevas en mi vida. Entonces no sé si da para hacer exactamente eso. Pero está la posibilidad abierta. Bueno. Pero bueno. Habría otras comodidades y habría otros... Beneficios. Beneficios y otras molestias, ¿no? Otras cosas. Pero bueno, es todo divertinaje cuando se va a un mundial. Más si va a ser acá nomás. Ojalá que lo ganemos, porque creo que me pondría muy mal perderlo acá al lado. Pero si es en Japón, decís, bueno, ya está. A las 4 de la mañana viendo un partido para quedarme eliminado. Bueno, yo me quedé. Todo el mundo, mira que te puedo asegurar que más gente... De... Sí, llamamos al señor Tos. Señor Tos, bienvenido. Hola, tosecita. Bueno, eso, más, qué sé yo. Eso es lo que voy a hacer en mis vacaciones, pero va a ser dentro de poco. Bien, bien. Acá Marcos nos pide un cigarrillo desde lejos y... No tenemos, no fumamos. ¿Vos te vas a ir de vacaciones a algún lado? ¿Tenés planeado algo? No, ya tuve bastantes vacaciones. Gracias, Lucas. Y entonces... No, ¿cómo? Pero igual, boludo. ¿Qué tiene que ver? Disculpa por lo de boludo, pero el boludo... Está autorizado por la Real Academia Española. ¡Boludo! Lo voy a decir claro, todo el día. Vamos, podemos decir boludo ahora. Bárbara, podés ir al colegio. Gracias, Franchella. Gracias, Franchella, por más que seas de ese equipo. Sí. ¿No te vas a ir de vacaciones? No, todavía no tengo nada pensado. ¿Pero dónde te irías? Estamos en la consigna del primer bloque y arrancamos el programa de todo un palo. No. Se me ocurrió preguntarle a usted, pero bueno, ¿a dónde te irías, Lucas? Y yo me iría, no sé, a Río de Janeiro, por ahí. La playa, no la conozco, y o Mar del Plata, que me salía más barato todavía. Claro. Depende, más o menos. Hasta más o menos mal. Igual, pero bueno. Vamos a darle un poco de esa libertad. Va a haber un cambio en Independiente. Va a entrar un cadáver que camina, un regreso, un muerto vivo, el señor Sebastián Penco. Penco. Ya se, no, no tiene apellido Penco. De jugador vamos de fútbol. Vamos escuchando un poco de música, so que es Penco. La manera de decirnos, chicos, vayan cerrando. Este, me voy, ya que hablamos tanto de playa. Yo dije, bueno, son los Beach Boys, pero no. I love the way you walk. I love the way you talk. Love the way you walk. I love the way you talk, my Susie Q. La Bimba. En este momento, en Todo un Palo por FM La Bemba, tenemos el honor de presentar a un artista cubano, a un artista que nos ha dejado una infancia hermosa, el señor Silvio Rodríguez, el unicornio azul. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que mi unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información, 100,000 o 1,000,000, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Muy bien, muchas gracias, Silvio, por estar acá en La Bemba. Yo no pensé, yo lo aplaudo de pie, porque yo no pensé que iba a venir y a último momento apareció, y la verdad que contento de haber estado. Y igual dijo que no iba a hablar ni una sola palabra más, que iba a cantar, porque bueno, este... Fue una conexión, lo tengo que darle la derecha, como él me la dio en algún momento, a Mariano Clos, que es quien hizo el contacto en el lobby del hotel donde estaba. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano Clos. Me cuesta decirlo, pero bueno, gracias a él. Rompamos el cristal. Rompamos el esquema. Este, bueno, dicho eso, nos podemos ir despidiendo un ratito. Sí. ¿Qué te pasó? ¿Lo querés al borracho? Perdón. No. Yo porque ya no tengo confianza con él. No, quería presentar a Paco Muñoz, que ha venido a visitarnos también. Contarles que el tiempo va a estar lluvioso, dijeron, para mañana, pasado. Pero que bueno, que el domingo va a estar muy bueno. Que la semana que viene cobro. Claro, la semana que viene cobramos y... Sí, yo igual veo a la gente independiente preocupada. Sí, me parece que el partido termina 1-1 y esperemos que termine en 5 minutos. Claro, cerremos el arco. ¿Con ustedes Paco Muñoz? Sí, adelante, don Paco. Bueno, gracias, bienvenidos a mí mismo. Esta poesía la he titulado Tus cuatro patitas. Y en el camino te encontré. Fue amor a primera vista, un flechazo de Cupido, un acierto del destino. Te encontré justo en el medio de mi camino. Te llevé conmigo a encontrar ese espacio divino. Trasnochada, solitaria, sin fuerzas. Sin dudarlo dejaste que me convirtiera en tu amigo. Pasaron los días, los meses, los años, y hacía el tiempo se apoderó de ti. Desapareciste de mi camino, Hoy te extraño, Rosa. Mi mula. Ya no tengo de tus mimos. Impresionante. La verdad, impresionante. Me dejó sin palabras. Sí. ¿Cuánta poesía junta? Sí, yo tuve un pequeño lapso que me pasó que por momentos sentí que la atmósfera de viento y huracanes aparecían en el medio del camino campestre. Es lo que creo que interpretó mi cerebro. Y no sé si los demás lo escucharon. Pero no, esto me ha pasado una vez en un pueblecillo, la Zarzaolena, y conocí una mula que era así. Yo iba caminando, iba con mi petaca de Jerez y la encontré y la hice mía. Mire qué suerte. La tuvo que marcar, ¿no? No, la hice mía con la mía. Bien. Bueno, no tengo más nada para decir. Creo que podríamos ir cerrando el... Sí, yo le quiero agradecer que haya venido. Yo también. Yo quiero agradecer a la gente que pasa y nos saluda. Veo que los operadores, sí, ya se van poniendo la... A ritmo. Sí. Sí, subieron al coche, arrancaron y se fueron. Gracias Paco, gracias Oscar Munillo, gracias Lucas. Gracias Mariano Clos. Gracias Mariano Clos también. Gracias a mí, gracias a mi madre que me parió con force. Gracias a Daniel, que a pesar de que usó dos sillas está presente. Sí. Gracias, muchas gracias. La gente que nos agradece desde afuera. Gracias. Y, bueno. Quiero mandar saludos. Mandemos saludos. Quiero mandar saludos a la gente que hemos, no sé cómo decirlo, perdido en este camino. Sí. Sí. A César, sí, yo. A César Edesur, a Maxi. Había una mini frase que decía... Sí, decime. Te cuento, remogachas, rabanitos, rabichetas. Me voy a Rodríguez. Zarzuelas, zapallos y zapatos. Te encuentro, luz emocional. Rabichetas, rodajas y rojitas. Bueno, gracias César, donde quieras que estés, como siempre, que estés riendo. Y Maxi, no pasa nada. No se notó tu ausencia. Sigo con los saludos. A Sebastián. Sí, a Sebastián, sí, también. No podríamos saludar a Sebastián. A Gabriel. Gracias. Bueno, gracias. Compañero, ¿sí o no? Va, por el saque, compañero periodista. Claro. Este domingo, Sebastián. Ya no hace falta quién voy a votar, ¿no? Se sabe. Nada, antes de abrumarlos con mi voz, me voy. Bueno, nos vamos. 7 días nos separan. Exactamente, esperemos que separen. Que separen. Y bueno, yo los quiero dar el último mensaje. Si van a votar a Michetti, ¿por qué no votan Michota? Que por lo menos... saludos para Victoria, gracias por habernos escuchado. Vicky, te manda saludos, el operador en especial, porque si digo que te los mando yo, mucha gente se pondrá mal. Pero no, Vicky, saludos. Bárbara, todas mujeres hoy nos mandaron. Solo nos escuchan mujeres, me parece. ¿Y por qué los hombres? ¿Para qué nos van a mandar saludos? Es más, la lista de saludos que hay no las nombramos. Nos están poniendo cara como diciendo: el tema ya lo repetimos 7 veces. Corten, manga de sol. ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! FM 91.3 Radio La Bemba.